Estar con ustedes en esta mañana, en este lugar, era impensado un tiempo atrás y la verdad es que uno se va sorprendiendo de las cosas que el Señor hace y poder estar acá con ustedes es una alegría grande. Hace un tiempito atrás estuve, hace menos de un mes, en Oberá Misiones, en el Congreso de Mujeres Bautistas, y yo le comentaba a la congregación que si bien yo estoy acostumbrado a estar entre mujeres, porque entre mi esposa y mis tres hijas, ¿no es cierto?, es una situación, salvo el perro que es macho, por una cuestión obvia, nadie discutió eso, les pedí a la iglesia que ore porque estar entre 1.500 mujeres iba a ser bravo. Se los dije en chiste, pero me parece que no tengo que hacer más de esos chistes porque fue muy lindo el congreso. Que ustedes saben que las mujeres de la convención hacen, era el 81 congreso. Y después pasamos dos días en Posadas con mi esposa descansando. Y cuando llegué a casa y fui al consultorio para atender al otro día, me empecé a desvanecer. La cuestión que me tuve que ir a mi casa con fiebre y creyeron que era dengue. Nunca estuve seis días con una paliza, sentía que me habían matado y tuve que suspender todas las actividades y cuando me estaban internar ya después de tres, cuatro días pensando que era dengue, me empecé a resfriar y entonces eso cambió el diagnóstico y me dijeron, te salvaste, no es dengue, es una gripe que te trajiste de esa zona. Y me retaban algunos colegas amigos, me dice, ¿cómo vos como médico no te vacunaste de la fiebre amarilla? Hoy cuando uno va a Misiones, a Formosa, al Chaco, se tiene que vacunar de la fiebre amarilla. Y entonces, bueno, gracias a Dios, después de siete días pude restablecerme, y a los dos o tres días de restablecerme empecé con tos. Resulta que este virus habilita otra bacteria que se llama micoplasma y tuve una neumonitis con una traqueitis y se me fue la voz y tosía. El sábado pasado empecé a tomar un antibiótico y fue una bendición porque en 48 horas empecé a estar mejor y estaba con mucho abatimiento de vuelta y el antibiótico lo tuve que tomar seis días. Al cuarto día estaba en mi consultorio atendiendo y imperiosamente no sabía cómo hacer para pedirle permiso para ir al baño. Me agarró una colitis, que en siete horas fui 14 veces al baño, le digo que estaba liquidado, no tenía fuerza ni para nada. Gracias a Dios se paró a las 3, 4 de la tarde. Gracias a Dios un paciente faltó y me tiré en la sala de espera y me dormí 45 minutos y me pude reponer un poquito y gracias a Dios el antibiótico ya lo terminé porque si no, ¿no? Así que estamos en la iglesia, por supuesto, las mujeres, el pastor vio que no es fácil estar entre muchas mujeres, me gastaban a lo loco las hermanas de la iglesia. Y ayer, gracias a Dios, estaban los hermanos y las hermanas, estábamos en la iglesia hasta largas horas, y todos mandando saludos, y desde ya, si están por la zona oeste, están invitados a la Iglesia Bautista de Ituzaingó. Gracias al Señor, hace tres años que estamos allí, una comunidad que está creciendo, aprendiendo a crecer, hay problemas que el Señor está resolviendo, y alrededor de unas 350, 400 personas nos reunimos. En este momento están los adolescentes, 90 adolescentes en una isla del Tigre, en donde la mitad de esos adolescentes son nuevos, y iniciamos una escuela para padres, para que una vez por mes los papás de estos chicos y de los de la iglesia vengan a recibir y un poco empezar a ganarlos así, desde ese lugar. Nosotros no nos damos cuenta, o sí, pero nos pasan cosas en la vida que a veces no tienen una gran explicación. Tres días atrás fui de noche a visitar a un joven de la iglesia alejado por el que estábamos orando y tuvo un accidente con una moto, él iba en moto, tuvo una fractura de tibia y peroné, un muchacho, el viernes se iba a ir a Miami con una chica que casi prácticamente le regalaba el pasaje, y este muchacho terminó aflojando y decidiendo ir. Y él me decía, estando internado, con una cosa que le tiraba para que se le alinee la pierna, me decía: Miguel, yo mismo me sorprendía porque todo el tiempo decía, si Dios quiere voy a ir, si Dios quiere voy a ir. Y todos le decían, escúchame, te invito, está con el pasaje, faltan 3 días, ¿qué si Dios quiere? Vas a ir. La cuestión que un 206 gira impreviso y lo tira y voló, se salvó porque tenía casco y porque iba en una de esas motos donde las piernas van para adelante, ¿vieron? Porque si iba por las piernas a los costados, yo creo que perdía el miembro inferior derecho. Y él, estando así, me decía, Miguel, dice, Dios me habló fuerte y no quiso que vaya a Miami. Y estoy contento. Y me doy cuenta que tengo que volver a Dios sin miramiento. Y uno dice, qué loco esto, ¿no? Qué loco. Está con la pierna tirada, gracias a Dios ya sin dolor, y sacando esas conclusiones espirituales. Hay cosas que pasan que no las entendemos. Y pasan y suceden. Y uno tiene que ir en pro de eso. Hace 10 años atrás, los pastores Volati, Valverde y Amigó, con uno de ellos tenía una relación un poquito más estrecha, me llamaron. Yo estaba sirviendo como pastor de jóvenes y matrimonios jóvenes en la Iglesia Evangélica Armenia, de donde nací y me formé, en Flores. Y me dijeron, Miguel, te queremos consultar, vos sos consejero, psiquiatra. No tenemos hombres en nuestras iglesias. Ay, pero están, son todos calladitos, tímidos. No. Y yo, se me ocurrió y les dije así rápido, digo, la culpa es de ustedes. ¿Cómo la culpa es nuestra? Y sí, porque dejan que la mujer haga todo. ¿Cómo? Y sí. Digo, ¿podemos ir un domingo y ver? Fuimos. Y bueno, la mujer pasaba la ofrenda, la mujer daba los anuncios, la mujer predicaba, la mujer presidía, y un poco más, y sin querer nacemos de mujer, ¿no es cierto? Hay una partera que nos asiste, hay maestras que tempranamente nos incorporan, hay pocos docentes, la mayoría son maestras, hay muchas profesoras, pocos profesores. Sin querer vivimos una vida inundada de imagen femenina. Y la mujer tiene una virtud que está muy vinculada al servicio. Uno deja a la mujer avanza, porque está en su esencia, en sus genes. La mujer, cuando ve algo que no conoce, se acerca. Nosotros, los hombres, cuando vemos algo que no conocemos, tomamos distancia. ¿Es así o no? Y entonces me dice, ¿y qué hacemos? Y le digo, hagamos un campamento para hombres. ¿Qué les parece? ¿Campamento para hombres? ¿Hombres solos? Sí. ¿No para la familia? No, hombres solos. Bueno, y así empezó este sueño. Y se llamó el primer campamento Hombres como Dios Manda, que después le pusimos uno, porque hubo que hacer el Hombre como Dios Manda dos. Y fuimos a un lugar, éramos 60 hombres, y de una iglesia, la de Ituzaingó, algunos hermanos de Ramos Mejía, y algunos otros, 60 hermanos. Yo me acuerdo que estaba los estudios y como llovía, se había improvisado una parrilla dentro del salón, y yo predicaba y había una cama de elástico que hacía de parrilla enfrente mía, los chorizos, la morcilla. Fue muy desconcentrante ese retiro, fue muy cómico, nunca me pasó tener que dar un tema así, pero hermanos, Dios lo bendijo de tal manera que al año siguiente eran 100 hombres como Dios manda. La Biblia habla mucho de los hombres, y mucho de lo que las mujeres hacen hoy es tarea nuestra, que fue delegada a la mujer. Y uno se pregunta, ¿por qué vivimos una sociedad machista? Porque cuando hay hombres no hace falta ser macho. Cuando uno es hombre no hace falta exagerar la hombría. Ahora, cuando se vive la exageración es porque probablemente se está tapando los déficits masculinos. Cuando nosotros vemos una mujer que anda livianita de ropa, y que a veces está tan livianita que sentimos coros, conciertos de bocina, de silbido, de cosas así, ¿qué es lo que está pasando? ¿No se da cuenta la mujer que el botón que le abrocha tiene que ser más arriba, no se da cuenta que se le ve todo, sí se da cuenta. Lo que pasa es que necesita que los de afuera le recuerden a ella que es mujer, porque es poco mujer. La que es mujer y tiene muy clara su identidad, es más, el botón no se lo pone acá, se lo pone acá, cosa que se ve un poquitito, ¿vieron? Insinúa, pues la tiene clara, no necesita que le amplifiquen, porque sabe quién es. ¿Me siguen? Y entonces el Señor ha bendecido esta tarea con hombres, y ya empezaron a hacerlo al otro año, y yo no podía ir porque yo estaba en otra iglesia, todo, y empezaron a invitar, y este año, en junio, porque Abba tiene estos, nos agrupamos ahí, estando igual en la convención, y como responsable de la parte de hombres, yo dije, hermanos, tenemos que pensar en un tema, y era septiembre del año pasado, y yo tenía una carga, y era sobre la sexualidad, porque hay muchos temas para hablar, sobre la sexualidad, y yo le pedía disculpas a los hermanos, le digo, hermanos, ¿me permiten que sea yo el orador? Porque éticamente suena medio feo, soy el responsable del grupo y yo tener que dar, pero de todo corazón tengo esta cosa de Dios, esta carga. Eso era en agosto, septiembre del año pasado, y justo coincidió todos estos temas cuando nuestro congreso vergonzoso de la nación argentina y nuestros líderes políticos que dan, me pone muy nervioso a mí, de nuestro país, debatían el tema de la ley homosexual y todo el tema. Justo coincidía, impresionante, ni que lo hubiéramos calculado. La cuestión que este año vinieron, se anotaron 250 hombres, una bendición, y de distintos lugares, algunos de Rosario, otros de la Patagonia, tal es así que la visión para los años que vienen es hacer, y ustedes se anticiparon, yo le comentaba a Raúl Cialaba, a Carlos Volatti y a los distintos hermanos, es tiempo en que regionalicemos este ministerio, para que nuestras iglesias sean fuertes, con hombres como Dios manda, para que la mujer se ubique en su justo lugar y para que el hogar tenga la bendición en cascada, no al revés. El agua cae porque está la ley de la gravedad y la bendición de Dios es así. No digo que no sea de la otra manera, porque el hombre y la mujer es iguales ante Dios, pero somos diferentes, complementarios. Y fue una bendición que ustedes se han anticipado, porque la idea es regionalizar. Y pensamos en Patagonia, en Cuyo, porque ya hay hermanos con este deseo, y entonces para mí es una alegría, un gozo, es como un sueño que estoy viviendo acá, estando acá. Así que yo les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Hace 3 años atrás me llama un hermano en la fe, amigo, empresario, me dice, Miguel, quiero que me veas porque estoy medio depre. Dice, no lo tomes a mal, pero no sé, estoy muy angustiado. ¿Cómo no? Y quedamos un horario. Le digo, ¿nos vemos ahora? No, una semana. Cuando viene a verme, entra feliz. Y me dice, mira, Miguel, vine para tomar mate con vos, porque la verdad que se me fue todo. No me digas, ¿qué pasó? Me cuenta lo que pasó. Me dice, hace 5 años, o sea, 3 años atrás pasó esto, 2 años atrás que haya sucedido esta situación, estaban en un restaurante muy conocido de la ciudad, de comidas armenias, habían 6 hombres cenando, comiendo, creyentes, y de golpe este muchacho, este empresario, dice, muchacho, disculpen, voy al baño, y va al baño. Cuando entra al baño ve a un hombre en el mijitorio, pero cuando lo ve se asusta, lo ve desalineado, lo ve mal, le llama la atención y le da miedo. Y entonces se mete en una de las puertas donde hay inodoros y lo cierra. Este amigo que yo le estoy hablando es un tipo grandote, pero dice, le pasó eso. Y entonces se fue, se cerró la puerta y de golpe escucha que el que está afuera le suena el celular, atiende y dice, basta, no me llames más, olvídate de mí, ya todo lo que hice lo tengo que hacer, y corta. Y este escucha eso y le agarra más miedo. Se queda un rato, y ve que no escucha nada y dice, bueno, ¿qué voy a hacer acá yo? ¿No es cierto? Aprovechó a hacer lo que iba a hacer, el número uno, ¿no es cierto? Y se quedó un rato y, bueno, termina saliendo y este hombre se da vuelta y le dice, ¿qué haces acá? No, nada, quédate tranquilo. Y le empieza este muchacho cristiano, le dice, no, nada, yo fui al baño, pero ¿qué te pasa a vos? Te veo mal, escuché una conversación. No, nada, andate. No, pero ¿qué te pasa? Acá estamos 6 muchachos comiendo, estás acá, te podemos ayudar. No, salí, andate, olvídate, no me voy a ir, te veo mal, tenés una cara mal, está capaz que tenés fiebre, le dice, déjame que te dé una mano. Y el hombre cambia de actitud y le dice, yo soy comerciante de Mar del Plata, vine para matar a alguien que me fundió, y abre un maletín y saca un arma. Lo voy a matar, me voy a matar a él, y andate porque si no, no quiero saber nada. Cuando este muchacho ve esto, claro, mientras tanto los otros están comiendo, y de golpe ven que demora y viene uno, y cuando lo ve entran, dice, mira, este es uno de mis amigos, vení, y le insisten. Era la 1:00 a.m, el dueño del restaurante conoce a este empresario creyente y se acerca y dice, muchacho, ¿le falta mucho? Dice, mirá lo que está pasando, dejanos que hablemos de Cristo con él. No es creyente el dueño, ya falleció. Y se quedaron los 6 hablando con este hombre marplatense y terminaron de rodillas con este hombre quebrado, le sacaron el arma, la tiraron. Se lo llevó a dormir a la casa. Le dijo, te queremos amar, te queremos bendecir, no hagas esto. El hombre acepta a Cristo en el corazón, entiende que él solo no puede vivir, entiende que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte, deja de hacer eso y con alegría se vuelve a Mar del Plata. Impresionante, estaban todos impresionados. El dueño del restaurante vio todo eso, se quedó impresionado. ¿Saben qué había pasado en esa semana que este muchacho, este empresario, que me llamó porque estaba deprimido, estaba mal y después vino y estaba bien? Estaba en su empresa, goma para zapatos, una persona muy bien económicamente. Estaba y la secretaria le dice, jefe, hay alguien de Mar del Plata que lo quiere ver. No estoy para nadie. ¿Debemos algo en Mar del Plata? No, olvídate, decirle que no estoy, estaba mal. Insiste que quiere venir a verlo. Decirle que no quiero saber nada, y menos si me vienen a pedir plata. No, dice que es otra cosa. Cuando abre la puerta, este hombre, este que se había arrodillado de Mar del Plata, lo mira y le dice, hola. Y este muchacho le dice, ¿quién sos? Le dice, yo soy el que 2 años atrás vos me diste vida. Y hace una semana Dios puso en mi corazón el deseo de orar por vos todos los días, no sé por qué. Y dije a mi esposa, le dije, tengo que ir para agradecerle lo que hizo este hombre. Y vengo para eso, te quiero agradecer, déjame que te dé un abrazo. Y este empresario se quebró. Se abrazaron, se sentaron en la oficina y empezaron a orar. Este muchacho de Mar del Plata fue a una iglesia y es un hijo de Dios. La secretaria entró, lo vio orando, ya sabe que oraban, no entendía nada, se fue. Y este muchacho creyente le vino una alegría impresionante. Hermanos, les cuento esto que me acordé cuando cantábamos recién. Hay cosas que pasan que nosotros no sabemos, no sabemos. 10 días atrás estábamos en el velorio de un líder de una iglesia bautista de Ciudadela, 35 años. En 4 meses, cáncer de colon y se murió. Néstor Kirchner, lo mató el poder. El cardiólogo que le hizo la angioplastía le dijo a un cardiólogo amigo, no aguanta una mague más. Los que lo rodeaban sabían todo eso, lo sabían. No está en nuestra mano la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No está en nuestras manos. Por lo tanto, mientras vivimos, hay cosas que pasan que no están a nuestro alcance. Mis abuelos, huérfanos, por el primer genocidio del siglo XX cometido por los turcos, 1.500.000 armenios masacrados por no aceptar el Islam. Ellos oraban en armenio y decían: Señor, líbranos de los peligros visibles e invisibles. Hay cosas que pasan. Hay cosas que pasan. Y hoy estar acá es una bendición, pero seguro que Dios quiere algo. Y en este algo tenés que ser protagonista. Por eso queremos empezar agradeciendo a Dios y pidiéndole que ustedes me ayuden, porque nos vamos a dividir en grupos. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Qué quiere Dios para mí en estos encuentros? ¿Qué quiere Dios? Algo quiere. Y que me va a hacer bien. Eso quiere decir bendición. Me va a hacer bien. ¿Y para qué? Y para tu vida. Para tu vida personal, tu vida familiar, conyugal. Te va a hacer bien. No te distraigas. Tampoco nos vamos a hacer los místicos, ¿no es cierto? No. Lo que Dios te diga, guárdalo, esa semilla. Increíble, ¿no? Uno lo bendijo y a los 2 años este otro lo bendijo. Increíble cómo Dios va moviendo cosas. Es que hay un mundo que es espiritual, que Dios tiene la autoridad, aunque Satanás tiene el poder por un tiempo. Pero la autoridad es de Dios. Porque finalmente, al que decía yo lo traje, lo voy a sacar, Dios le dijo: yo soy Dios. Al que dijo, te pongo, me pongo, me pondré, te pondré. ¿Sabrán leer esta realidad? No sé, nosotros tenemos que orar para que Dios obre. Primer campamento de hombres, a ver la siguiente. Conducta animal o animal de conducta. Lo pusimos así porque a veces estamos con hombres y uno dice, ¿este es humano o es bestia? Hace un tiempo atrás, un hombre le decía, un matrimonio que vino para ser atendido, el hombre le dijo a la mujer, o sea, viene porque están mal. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que el hombre le dijo, si vos no accedes a lo que yo te pido, yo me separo. 30 años de casado. Disculpen, ¿qué es lo que pide? Decíselo, no, decíselo vos, que quisiste venir, le dice él a ella. La mujer toda vergonzosa me dice, delante de él, dice, mi esposo quiere tener sexo anal, y yo no quiero, y no voy a aceptar. Y entonces él me dijo, muy bien, entonces yo me voy de casa. Yo lo miré al hombre, y yo dije, ¿es así? Exactamente como ella le dijo. O sea, confirmaba que era animal. O sea, tu matrimonio, toda tu vida conyugal es igual a un ano. Y esto es una muestra gratis, más allá del tema, que después si quieren podemos compartir la idea, que es, que no es. Pero uno se sorprende hasta dónde uno puede pensar en situaciones así. Y ni hablar, cuando hay violencia, en donde se transforman en salvajes tanto la mujer como el hombre. Y ni hablar cuando pensamos en las perversiones sexuales. Y ni hablar cuando vemos un pene enorme en la plaza de Congreso y la gente vivándolo al pene de caucho. Y a mí me hizo acordar la escena bíblica del monte Sinaí con el becerro de oro. Estamos todos. Mujeres que tienen carteles que dicen viva el clítoris, abajo el pene. Y dicen, pero estamos todos locos. ¿Dónde están las mujeres diciendo no, esto no es así? No, no aparece. ¿Se entiende? Mujeres que entienden que el aborto es como si tuviera un apéndice, me lo saco y ya está. Ahora, yo nunca vi mujeres que vivan tristes 30 años y con culpa y amargura por haberse sacado el apéndice o la vesícula. Sin embargo, es increíble. Haciendo psicoterapia, hablas, y en el fondo de golpe se quiebra y aparece el tema del aborto. Aparecen. Ahora, vivimos cosas muy animales, conductas muy especiales. Y esto nos inspiró para que podamos pensar en el otro tema. En tener que, bueno, este fue el 11 campamento de ABBA, lo traemos porque... Entonces dijimos, vamos a traer tres temas. Uno, las aventuras de Adán, lo que vamos a hablar después de los grupos, y que ustedes me van a ayudar. Las aventuras de Adán. ¿Cómo era Adán antes que esté Eva? ¿Cómo se lo imaginan a Adán? Bueno, ahora van a ver algunas preguntas. La segunda, a ver si está ahí la segunda. No. Está bien, déjalo ahí. El segundo tema que vamos a hablar es las cuevas de Lot. Después vamos a explicar. Y el tercer estudio, el domingo a la mañana, son las terrazas de David. Por supuesto, está abierto para que la originalidad de los títulos que ustedes sugieran para próximos estudios, bienvenido. Y si estos estudios les parecen buenos, tómenlo y después compártanselo a las esposas, traten de filtrar alguna cosita porque se puede llegar a escandalizar, ¿no es cierto? ¿Está bien? Estas son las preguntas que vamos a compartir. La otra. Ustedes ven de ahí, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Se va a traer la pantalla. De igual, de todos modos, yo por una cuestión práctica... ¿Cuántos somos acá, más o menos? 50. ¿Podemos hacer 5 grupos de 10? ¿Le parece? Hermanos que son maestros de escuela dominical o, dijimos, pastores, pueden levantar la mano, que sean 5, así yo les doy las hojas para poder compartirlas. ¿Eh? Sí, acá está. A ver, para que haya 5 grupos. Ahora voy a leer las preguntas y así lo ustedes lo van a tener. La idea es que tengan 20 minutos para compartir esto. Primero, estamos hablando de los 3 primeros capítulos de Génesis. ¿Está bien? Comparta y describa todas las acciones que realizó Adán desde su creación hasta el final de Génesis capítulo 3. Comparta todas las acciones que realizó Adán. Adán, en la época de Adán no había espejo, así que den rienda suelta a la imaginación, ¿no? Dice, puede usar verbos de acción o frases que describan las conductas y las ideas de acción. Comparte y describa todas las acciones que realizó. Comer, descansar. ¿Se entiende? Están congelados, ¿siguen lo que estamos diciendo? Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué interpretación le da el grupo a la frase creados a imagen de Dios de Génesis 1, 26, 27? ¿Qué incluye ese concepto, imagen de Dios? Trate de justificarlo desde la palabra de Dios misma y de su propio conocimiento. Y compartan para ustedes qué significa. Tercero, el relato de la creación de Génesis 1 y 2 permite suponer una conducta sexual única del hombre y la mujer, o diferentes maneras de conductas sexuales entre ellos, lo que van a leer de Génesis 1 y 2, ¿permite suponer una conducta sexual única del hombre o diferentes maneras de conductas sexuales? Y nosotros ponemos acá, relájese y dé un poco lugar a la imaginación, tratando de ampliar y ver otros pasajes de la Biblia. Y en cuarto lugar, según Génesis capítulo 3, la caída del ser humano, ¿qué consecuencias trajo a la sexualidad del hombre, a la sexualidad de la mujer y la obvia repercusión entre ellos? Intimidad sexual de la pareja. Descubra, describa conductas posibles, sea lo más explícito posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Yo voy a pasar por los grupos cualquier cosita. Y así que, no sé, pueden ir a lugares de sombra, afuera. ¿Eh? Muy bien. ¿Quién puede liderar un primer grupo?